Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Más a otro programa de... Bienvenidos a otro programa más de Dimensión Hacker. Es un gusto tenerlos con nosotros. Estamos aquí con una invitada especial, Joana Veros. Ella es igualmente especialista en lo que es ciberseguridad. Nos va a hablar un poquito de la ciberseguridad infantil, cómo mantener seguros a nuestros niños en la red. También estamos de igual manera como todos los programas con Marcelo Erazo. Por favor, le cedo la palabra. Muy buenos días, bienvenida Joana a nuestro programa y justo vas a tener mucho que aportar y vamos a empezar hoy hablando de cómo proteger a nuestros hijos de la ciberdelincuencia. La primera pregunta es, bueno, ¿y cómo podrían ellos ser víctimas de ciberdelincuencia? Aquí voy a poner algunos ejemplos y de ahí Joana dará muchos más. Yo voy a hablar, por ejemplo, de la Legión Hulk. ¿Qué es esto de la Legión Hulk? La Legión Hulk es un grupo de jóvenes que se unen a través de redes sociales, se conocen a través de redes sociales y empiezan a hacer cierto tipo de retos que incluso en México llegó a un adolescente a cometer suicidio. Y esto no es que solamente pasa en México, etcétera. Circuló en redes sociales justamente una foto de jóvenes ecuatorianos que en Guayaquil se tomaron todos una foto y pertenecían a la Legión Hulk. Entonces, esto muestra que este tipo de tendencias se están dando en todas partes del mundo. Ecuador no es la excepción. Nos comentabas justo antes de iniciar el programa el tema de Momo. Cómo esto puede afectar a los muchachos, sobre todo a los más pequeñines que son altamente susceptibles. Y bueno, no solo esos son los tipos de amenazas que tienen los niños, también existe el child porn o pornografía infantil. También existe redes de tratas de niños que secuestran a los muchachitos a través de información que obtienen en redes sociales. Bueno, hay tanto de qué hablar aquí y cómo proteger a nuestros niños que este seguro será un programa muy, muy interesante. Bueno, para iniciar, Joana, cuéntame un poquito, ¿qué conoces tú de amenazas que puedan recibir los jóvenes? Pensemos, los menores de edad, desde niños hasta los adolescentes. ¿Qué tipo de amenazas pueden ellos tener en internet o a través de ciberdelincuentes? Cuéntame un poquito. Sí, buenos días. Es un gusto estar aquí acompañándolos para tener este tipo de conversación acerca de algo que está realmente en boga. Ya sabemos que con el avance tecnológico que estamos actualmente viviendo, se tiene muchas más amenazas que solo las que son físicas, ¿no? Estamos ante un mundo digital, ante un mundo que no podemos ver, pero que podemos de una manera interactuar, sentir y vernos expuestos ante irregularidades de personas, de personas que tratan de, por un medio que no podemos ver, tratan de atacarnos de diferentes medios. Y bueno, y en esta sociedad, ¿quiénes son los más susceptibles, no? Los niños, los adolescentes, personas, ¿no? Que ante su edad de riesgo no conocen mucho de lo que en el mundo actual se está dando, ¿no? Bueno, como decía Marcelo, actualmente una de las partes con las que más nos hemos enfrentado en cuanto a lo que es la cibertecnología es esto del acoso, es esto de la perspicacia de los atacantes para infiltrarse, ¿no?, en el mundo ya de los adolescentes y de los niños. Hemos visto en nuestro equipo de respuestas antiincidentes, porque trabajo en un CECID, que se da mucho de estos temas, ¿no?, y que lamentablemente ahí es parte fundamental de la familia, de los padres, tener ciertas seguridades ante nuestros hijos, ante nuestros hermanos pequeños y demás, ¿no? Que nosotros tenemos que ser el apoyo fundamental, siendo una entidad amiga, ¿no? ¿Para qué? Para que tengan la confianza ante estas cosas que se pueden dar en lo que es el mundo digital. Justamente de lo que nos comentaba Marcelo, uno de los grupos que realmente llamó mucho la atención en el anterior año y este año actual, fueron de estos grupos que establecían retos, que establecían reglas. Es como una especie de que se fue dando como una moda, por así decirlo, de un grupo de imágenes que te decían, mira, haz esto para saber hasta dónde puedes llegar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con los niños, no? Metían en sus cabecitas, en su mente, cosas que sí, mira, si esta persona lo pudo hacer, ¿por qué yo no? Entonces, era como un círculo que a la final incluso llevaba al suicidio de muchos adolescentes. A nivel mundial se vio muchos casos en el Reino Unido. Aquí en América Latina también se dio el caso, si mal no recuerdo fue en Colombia o Perú, que hubo un suicidio por este tipo de reto que como bien lo conversábamos con Marcelo, era de una red de Momo como tal. Entonces sí, sí es preocupante lo que actualmente estamos viviendo. Tenemos más allá de este tipo de amenazas, tenemos otras como es el grooming, en donde hay un engaño un poco más inusual por parte de personas adultas para infiltrarse en el mundo de los niños y por medio de un engaño, como así se lo dice el grooming, poder solicitar información personal, fotografías, ¿para qué? Para luego amenazarlos, para luego de estas cosas, esta información privada, mandarla a otros sitios. Sabemos mucho de lo que es la pornografía infantil y cómo se están valiendo estos atacantes para hacer, y es por medio del mundo tecnológico, lamentablemente. ¿Cómo hacemos para que los padres se involucren más? Tal vez algún tipo de solución, ¿existe algún tipo de aplicación? No sé, dentro de tu conocimiento, ¿cuál sería una alternativa? Claro, sí, justamente, bueno, la parte principal, más allá de lo tecnológico, ¿no? Es la parte ya de relación que tengamos con nuestros hijos. Es importante ese establecimiento de confianza con ellos. Sabemos que ellos en su mundo, a veces por miedo a contarles a los padres alguna actividad, y eso lo hacen escondidas, y ahí es donde lamentablemente se está susceptible a este tipo de ataques, ¿no? Entonces, sí, la primera parte sería establecer una relación de confianza con los niños, con los adolescentes, que sepan que en los padres, en los hermanos, en los tíos, etcétera, encuentren esa seguridad para poder sentir apoyo ante alguna amenaza. Bueno, claro, y en cuanto a lo que es la tecnología, tenemos el alcance también mucho mayor para establecer reglas, establecer políticas en nuestros hogares, en donde nosotros podemos filtrar el acceso hacia sitios que no deberían nuestros niños estar expuestos o acceder, por así decirlo, ¿no? Es importante, como lo mencionaba, existe ya por forma nativa, ¿no? Los navegadores en donde dice, mira, si encuentras un patrón de acceso, por favor, ciérralo, ¿no? Bueno, ahora, lamentablemente, nosotros podemos los niños pueden estar al alcance de estos atacantes por las redes sociales. Claro. Exacto. Entonces, ahí un poco más, no sé, un poco más de control hacia nuestros niños de por qué en una cierta edad deben utilizar o no redes sociales, deben estar empleando continuamente un teléfono inteligente. Yo sé que ahora con esto de la tecnología lo necesitamos a diario, pero sí ser cómplices de nuestros niños, solicitar sus claves de acceso como padres, porque realmente no es una violación a la privacidad, pero no sabemos ellos a qué están expuestos por gente adulta, ¿no?, malintencionada. Entonces, en esa relación de confianza, ¿no?, poder revisar sus redes sociales, ver si alguien no los está extorsionando, ver con qué tipo de amigos se están juntando. Entonces, eso sería otra de las acciones, ¿no? Porque por las redes sociales estamos más expuestos. O sea, realmente creo que son muchos factores que influencian a que estos niños se sientan de una forma influenciados. Bueno, vamos a un primer corte musical y seguimos con más de este tema. ¿Sí? Y seguimos con más de Dimensión Hacker. Estamos aquí en un conversatorio súper interesante sobre la seguridad, ciberseguridad para nuestros niños. Estábamos comentando que es muy importante que los padres se involucren. Con Marce. Marce, ¿qué opinas tú respecto? Aquí yo voy a empezar haciendo una polémica. Es que es importante cuando capacitamos a los adultos a entender cómo son los ciberataques, el hacer simulaciones de brechas. Por lo tanto, lo que hacemos es a los adultos les engañamos y les entregamos ataques para que ellos caigan y después hacerles ver que no tenían una adecuada perspicacia digital. Y la polémica entra porque yo considero que a los niños, los padres también deberían hacerles trampas como estas, trampas de ingeniería social. ¿Por qué? Bueno, primero pensemos en cómo es un niño, un joven, un adolescente. Son en su cabeza, ellos sienten que lo saben todo, lo pueden todo, son inmunes, son casi casi superhéroes, ¿no? O sea, que realmente nada les puede afectar, que ellos lo saben todo. Y no podemos sacarles la idea de que no, mira, yo tengo más experiencia, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Eso uno recién lo aprende, en mi caso, a los 30 y pico. Bueno, por lo tanto, si los padres de familia hacen las mismas técnicas que los cibercriminales para mirar la perspicacia y tal de sus hijos, y eso que lleve a un tipo de conversación, a lo mejor les ayuda a entender este tipo de problemáticas. ¿Cómo hacen los cibercriminales? Los cibercriminales buscan fotos en internet de niñas, por ejemplo, si yo quiero atacar a un niño, o de niños bonitos, niñas bonitas, dependiendo del género al que quiero atacar. Muy bien. Y empiezan a crear muchos de estos perfiles falsos para que este perfil tenga un poquito más de veracidad, ¿no? Tiene un niño, muchos amigos son chiquillos y muchas amigas son chiquillas. Posiblemente todos esos perfiles sean falsos. Después de ellos tratan de llegar hacia alguna persona que es su víctima para, pueden empezar pidiéndole datos, pueden empezar haciendo retos. Conocí un caso en Colombia, justamente sucedió con una chica y pasó de esta manera, que una chica se le hizo amiga, ella como acepta a todo mundo, aceptó. Y un grupo de chicas, supuestamente de la misma edad que ella, empezaron a hacer retos. Retos que al principio parecen inocentes. Es como la ley de la escalera. Empiezas desde un escalón por abajo y vas subiendo de tono. Con retos. Ah, que no te besas un chico esta noche. Ya hagamos ese reto. Yo ya lo hice. Todo era orquestado por la misma persona. No había ninguna chica ahí detrás de esos. Detrás de esos perfiles, detrás de esos chats, detrás de esas conversaciones. Y lo que hacían es una presión social para que esta chica, la víctima, también empiece a cumplir los retos, porque sus amigas de este mundo digital, que es un mundo ficticio, lo estaban haciendo. Bueno, subió de tono hasta llegar a que no te tomas una foto de tus chichis, ¿no? O sea, de los senos. Y en efecto, ella no quería hacerlo, ellas empezaron a mandar fotos, y finalmente ella lo hizo. Lo siguiente que recibió fue un correo electrónico chantajeándola, de que iba a enviar esa información a todos los compañeros de la escuela y a sus padres, si es que no le enviaba otra foto ya con estas otras características. Entonces ella empezó a mandarle estas otras fotos que le pedía este cibercriminal, que era de pornografía infantil, para que lo deje en paz. Pero el problema es que nunca le dejaba en paz, y cada vez le pedía cosas mucho más fuertes. El caso se conoció porque ella finalmente acudió a los papás, y la policía tuvo que intervenir en el caso. En Colombia tienen un buen sistema de ciberseguridad ciudadana porque capturaron al individuo. ¿Cómo lo hicieron? Esa era mi pregunta. ¿Cómo logran capturar a este tipo de personas? ¿Cómo se les hace el seguimiento? ¿Cuál es, por ejemplo, si yo quiero denunciar que esto está sucediendo, a quién le hago saber? A nivel de país, por ejemplo, en el Ecuador. Definitivamente a las autoridades, y esperar que las autoridades tengan un poquito de perspicacia digital para para poder hacer lo que hicieron en Colombia. ¿Qué hicieron en Colombia? La policía tomó control de esta cuenta, la cuenta de la niña, y empezó a seguirle el juego. Una cosa importante fue que ya le... ¿Por qué ella contactó a sus padres? Uh-huh. Fue porque ya le pidieron dinero y eso no tenía. Fotos como uh-huh. sea, pero ya dinero no tenía y ahí sí fue cuando realmente se sintió muy ahogada, se sintió con mucho miedo. Así que lo que hizo este policía es empezar a ganar tiempo. ¿Sabes qué? No tengo dinero y estoy consiguiendo, pero te mando otra foto como las que te gustan. Y no enviaron una foto, sino que era un JPG con un malware. De tal manera que ese malware se introdujo en la computadora del ciberdelincuente, tomando control de la cámara y pudieron captar su rostro. Sabían en dónde estaba por la dirección IP y lograron capturarlo. Qué interesante. ¿Y tal vez sabes cuál es como que decir el castigo de estas personas a nivel de leyes? Sí, en el COIP existen diferentes tipos de delitos tipificados dentro del área de informática, ¿no? Delito informático. Hay varios años de prisión en este momento, no recuerdo, o quizás sí. Ojalá tenga la presentación aquí. Hace un tiempo justamente me dediqué a ver qué decía el COIP de esto. Uh-huh. y lo hice para una presentación, fue hace algún tiempo, entonces ya no recuerdo los valores exactos y no me gustaría en este momento tratar de recordarlo. Pero bueno, si ese es el método de ataque, es decir, crear perfiles falsos para ver cómo que pueden lograr de las chicas, de los chicos, tal vez los padres también deberían crear estos perfiles y tratar de chatear con el niño para ver si ellos se dejan engañar. Claro. Y al momento de que se dejan engañar, decís, ¿sabes qué? Carolina, soy yo. Así que mira el peligro de que tú confíes en fotos, confíes en las redes sociales. Las redes sociales no necesariamente es real lo que está detrás de las redes sociales. Yo justamente había visto un reportaje, y es de la policía de Colombia, que han hecho muchas cosas buenas en ese sentido, en donde ellos daban una estadística, que los pedófilos son tantos y buscan encuentros con chicos y chicas, que a veces se encuentran entre dos pedófilos. Entonces es algo muy, muy peligroso y es algo que se está abarcando mucho. Y ahora hay un factor psicológico que hace que nosotros, o que los niños, incluso nosotros, pensemos que es real que alguien está chateando con nosotros. Uh-huh. Nuestro cerebro, nuestro cerebro reptiliano, que es el que generalmente casi siempre nos da las órdenes, ¿no? La parte más instintiva que tenemos, siempre busca el lado positivo de las cosas. Y eso, la publicidad aprovecha mucho. Un agua que se la ve refrescante. Generalmente no miras a la persona tomando el agua, sino justo antes de tomar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro completa la frase, es decir, completa el escenario. Y nuestro cerebro lo que hace es imaginar que todo es perfecto, que todo es positivo. Nuestro cerebro funciona de esa manera. Ahora pensemos, si una chica bonita chatea con nosotros, entonces nuestro cerebro se deja engañar diciendo, yo pienso lo positivo. Como yo, que yo completa busco lo mejor. Faltante. Uh-huh. Y por eso es que se ilusionan, y sobre todo los muchachitos se ilusionan muy rápido, las muchachitas se ilusionan muy rápido. Entonces con un poquito de ingenio se les puede hacer caer en trampas que incluso a los adultos se les puede hacer caer de forma muy sencilla. Entonces yo creo que hacer estas trampas de ingeniería social para, a través de este shock, demostrar al niño que no lo saben todo, que es peligroso, que esto sucede mucho más frecuente y que él más bien tiene que tener la confianza de hablar. Hay métodos para saber si esa foto es verdadera o falsa. Y es muy, muy sencilla. Como esto es radio, va a ser muy difícil tratar de explicarlo, pero voy a tratar. Nos vamos a Google, al buscador de Google, y elegimos imágenes. Muy bien. En imágenes van a buscar, vamos a tener, termino esto y hacemos una pausa. Vamos a buscar

letras enfatizadas a una pornografía infantil. Está tipificado también en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador en el artículo 173, en donde se dicta de 1 a 5 años en caso de ser comprobado este tipo de delito. Muy bien. También hay unas estadísticas del INEC con respecto a... Sí, justamente eso es lo que nos llama la atención, Marce. Estábamos conversando aquí con Nati y Marce. Es que, lo que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador señala que aproximadamente el 70% de los niños que están en un rango de edad de entre 5 a 15 años ya tiene acceso a medios electrónicos, a medio digital. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que aunque nuestros niños de en casa no tengan acceso a un medio electrónico, hay que enfatizar en el ambiente en el que están ahorita desenvolviéndose en sus escuelas, en sus colegios, y ver que también por ahí hay una vía de un posible acercamiento ante redes, ante la internet, etcétera. Yo creo que en el mundo en el que estamos inmiscuidos ahora es bastante fácil para un niño, inclusive los padres son los que, por ejemplo, al niño pequeño de 3 años le dan la tablet y, claro, aprende desde súper chiquito a manejar. Primeramente son programas, ¿no? Sí. Vemos lo que es Netflix o juegos que se mantienen entretenidos, pero ¿en qué momento esto se torna peligroso? Exacto, justo Nati, lo que tú señalas es muy importante, que siempre se empieza, como decía también Marce, en algo inocente, en algo normal, pero que puede escalar ante alguna incidencia, ¿no? Por eso, bueno, es importante explicar estas recomendaciones para evitar este tipo de amenazas, explicándoles a los niños los riesgos que genera, ¿no?, el acceso hacia la red internet, ¿no? Asimismo, ser los, como padres, monitorear, ¿no?, a qué aplicaciones acceden nuestros niños, bloquear algunos accesos desde los dispositivos, igual, ¿no?, implementar soluciones de antivirus en nuestros dispositivos con la finalidad de que ellos no puedan tal vez descargarse algún software que mande un atacante, etcétera, ¿no? Bueno, aquí igual hacer el seguimiento de, como lo decíamos, de las páginas web que visitan y demás. Es una de las principales recomendaciones. Claro. Sí, aquí los padres van a tener que aprender a ser como espías, ¿no? Exacto, así. Es muy fácil descubrir el historial del navegador. Sí, entonces, es muy fácil. Se puede buscar el historial de las páginas en donde han navegado los chicos. ¿Qué tipo de palabras o qué tipo de páginas deberían ser peligrosas? Creo yo, armas, temas de suicidio, temas de como suicidio. Exacto, o de, por ejemplo, los niños, ¿no?, cuando están inmiscuidos en algo turbulento, por así decirlo, ya tienen, en cuanto a sus características de personalidad, algunos, por ejemplo, indicios de depresión, indicios de anormalidades que comúnmente no sucedían. Entonces, esto es debido inclusive a las extorsiones a los que pueden estar expuestos y no lo cuentan por miedo, por ese tipo de las cosas que les pueden estar chantajeando. Ajá. Correcto. Ahora, también voy a entrar otra polémica y es tratar los padres de hacer este experimento. Y tiene que ver con un experimento con ratoncitos. A los ratoncitos les ponen un laberinto y les llevan a que cumplan el laberinto, es decir, el ratoncito cree que está eligiendo su camino, pero es el camino que le tenían trazado los que hacen el experimento. Uh-huh. De igual manera, como padres, también empezar a centralizar la forma en la que nuestros chicos pueden acceder a estos medios digitales, a redes sociales, etcétera. Es decir, en lugar de darle una computadora para que él tenga solo su computadora y nadie pueda entrar ahí, tal vez tener una computadora de escritorio, una centralizada, familiar, en donde el chico pueda entrar, y no crear perfiles para cada uno, sino solo un solo perfil, que no entre cada uno por su perfil, de tal manera que el chico guarde sus contraseñas en el navegador y nosotros podamos hacer seguimiento. Podamos hacer son los espías. Es por protección, más que nada, ¿no? Uh-huh. También ser firmes, ¿no?, en cuanto a las políticas que se manejen en la casa, de que no se puede utilizar algún medio después de una determinada hora y demás. Claro, yo creo que eso es bastante importante, sobre todo porque ahora veo que los adolescentes ni descansan por estar navegando en internet. Exacto. 2, 3 de la mañana se duermen y también afecta al organismo. Vamos a un segundo corte musical y volvemos. Hace un momento Marce nos estaba comentando que los padres deberían hacer también ingeniería social. Yo me pregunto, tal vez alguna otra recomendación con respecto a este tema, ¿cómo un padre se puede meter a eso, como decir? Bueno, sí, recomendaciones, puntos muy importantes. Lo primero sí es un jalada de orejas a los papás. Las fotos que publicamos en redes sociales de nuestros hijos. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en no publicar fotos donde se vea el uniforme. El colegio en el que está. La ubicación a veces ponen ahí. Sí, en dónde está, qué tipo de cosas hace. Hay que tener mucho cuidado porque no sabemos quién está viendo. Y si queremos publicar cosas muy, muy familiares, entonces también tener a nuestra red social muy, muy cerrada, es decir, que las fotos no se vean hacia afuera, que solo nuestros amigos, saber a quién ponemos dentro de amigos, depurar esa red social, Si queremos mostrar fotos de la familia, perfecto, porque la familia y los amigos más cercanos los quieren ver a los muchachitos, perfecto, pero saquen de su red social a todos los que no son familiares y amigos pero cercanos. ¿Pero qué tan efectivo es tener el perfil, por ejemplo, de Facebook privado? O sea, eso sí me garantiza alguna seguridad, porque realmente todo queda a la final ahí subido en la red, ¿no? Ah, claro, en ese caché, ¿no? En Google se puede encontrar, pero ya es más difícil. Es mucho más sencillo encontrar a quien tiene todo abierto que tratar de hurgar en quien tiene bastantes cosas cerradas. Entonces, vamos por la ruta de menor esfuerzo, también ayuda mucho. Sí, ahí es importante también, por más que tengamos privada nuestras redes sociales, muchas a veces nos llegan solicitudes de personas que a veces no conocemos, pero por tener a veces un amigo, para agregar contacto, o como lo sabemos, hay suplantación de identidad, y quién, o sea, no estamos conociendo a quién estamos agregando y demás, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? En evitar más que nada dar datos personales, este tipo de, hay gente muy, bastante curiosa, bastante, que tiene con estas características que pueden dar con cierto patrón. Ah, mira, está por aquí, debe por aquí vivir o demás. Entonces, uh-huh, sí es muy importante esa parte. Claro. También hay una estrategia que se llama divide y vencerás, de la cual ya hemos hablado en ocasiones anteriores. Si de todas formas yo no quiero cerrar mi red social porque al final es que tengo tantos amigos y tantas cosas, bueno, ¿por qué no crear otro perfil? Y ese perfil que sea solo para familiares y amigos más cercanos. Entonces avisar, mira, yo voy a crear este perfil, te voy a pedir una solicitud, sí soy yo, avisar. Pero es ahí donde se pueden publicar fotos con mi hijo, en la otra no. No etiquetes a mi hijo, también es muy importante, ¿no? Porque a veces etiqueta, ese chito. No etiqueten a los niños. Incluso, ¿cuál sería la edad recomendada para que un chiquillo tenga una red social? Claro, creo que son 13 años, la edad mínima según Facebook, no recuerdo, pero... Son 13 años. Sí, son 13 claro, años. Sí, perfecto. Pero es un tema de debate también, porque están chiquititos igual a los 13 años. Sí, pero bueno, entonces es como un carro, ¿no? Uh-huh. Si voy a manejar un carro, aprende a manejar el carro, primero te puedes matar. Lo mismo, enseñar a manejar la red social al muchacho. Mira, así es como te vas a dar cuenta que estos perfiles son falsos, así son trolls. También las expresiones y las opiniones son muy importantes. Un muchachito va a ganarse reputación por cómo opine, por qué comparta, etcétera. E incluso le puede afectar en su trabajo el día de mañana, porque un empleador puede buscar la red social y ver, no, con todo lo que publica, comparte. Sí, entonces podría afectar. Entonces también mantener esa reputación de la red social es muy importante. Yo creo que es importante, como hemos comentado durante todo el programa, que los padres se capaciten para poder capacitar a los niños, porque si realmente los padres no tienen un conocimiento, no pueden enseñarles a sus hijos cuáles son las medidas apropiadas o cómo manejar correctamente sus redes. Vamos al último corte musical y volvemos. Me equivoqué y que jugué con fuego. Sé que competí como si fuera un juego. Sé que me ausenté sin decir hasta luego. También te equivocaste al gritarme de nuevo, al permitir que hablé por ti tu ego y decir que no te tomo en serio. Creo que es hora ya de dejar de fingir. Yo amándote tanto y tú ahí sin mí, tú con mis sueños y yo sin poder dormir. Pero juro que si esta noche vuelves, todo lo fantástico haré que recuerdes. Yo voy a ser el pez que se quede en tus redes y por ti seré el manicure perfecto de todos tus dedos, el dueño de tus momentos pequeños, el gran artista que pinte tus sueños. Descifrando lo que otorgue tu silencio, muriendo deprisa en tus besos lentos, yo guardaré mi alma en tu hermoso cuerpo. Si empezamos de nuevo, si empezamos de nuevo, ser esa nube que siga tu vuelo. Y con mis brazos flacos sostendré el cielo y pasear en tu mente con recuerdos bellos. Yo seré el calor sediento de tu hielo, esa trampa de tus besos como anzuelo, y de tus mitos yo seré el mejor abuelo. Creo que es hora ya de dejar de fingir, yo amándote tanto y tú ahí sin mí, tú con mis sueños y yo sin poder dormir. Pero juro que si esta noche vuelves, todo lo fantástico haré que recuerdes. Yo voy a ser el ADN entre tus genes y por ti seré el manicure perfecto de todos tus dedos, el dueño de tus momentos pequeños, el gran artista que pinte tus sueños. Y te amaré descifrando lo que otorgue tu silencio, muriendo deprisa en tus besos lentos. Yo guardaré mi alma en tu hermoso cuento. Por ti seré el manicure perfecto de todos tus dedos, el dueño de tus momentos pequeños, el gran artista que pinte tus sueños. Y te amaré descifrando lo que otorgue tu silencio, muriendo deprisa en tus besos lentos. Yo guardaré mi alma en tu hermoso cuento. Si empezamos de nuevo, si empezamos de nuevo, si empezamos de nuevo. Y volvemos con unas últimas recomendaciones con respecto a este tema que es tan interesante, ¿no? Bueno, ayer dicté un curso, entonces me pidieron los chicos que les haga un saludo, entonces les saludo a los chicos del curso, me fue muy bien ayer, y gracias por toda la atención. Bueno, ahora sí, vamos con más recomendaciones, y vamos a segmentar las recomendaciones basados en el tipo de aplicativo, etcétera. Empecemos con redes sociales, después vamos a ver correo electrónico y otro tipo de temas. Dentro de redes sociales, ser espía de nuestros hijos, enseñarles a saber a quién aceptar dentro de sus círculos, qué pueden postear y qué no. Por ejemplo, que no posteen nunca una foto del vehículo, que estén las placas. O sea, piensen, imagina que un delincuente está mirando qué posteas. Imagínate que una persona que te quiere hacer daño está mirando. ¿Qué posteas? ¿Qué foto posteas? Porque incluso una foto de una niña en bikini puede ser utilizada en otro contexto, para una página de un burdel, no sé. Sí. Entonces, siempre pensar así. Si un pedófilo, si un criminal, si alguien que me quiere secuestrar ve mi página, ¿qué puedo publicar? Entonces, si siempre pensamos en eso, vamos a siempre tener ese filtro que nos ayuda a saber qué sí publico, qué no, qué tipo de personas acepto, ayudarle a purgar, ¿no? A hacer a limpiar esas redes sociales. Una cosa muy importante es evitar prohibir las cosas. Cuando prohibimos, lo convertimos en algo mucho más deseable. Claro. Sino que indicarle cuáles son las consecuencias. En los niños siempre hay que trabajar en el qué, cómo y por qué. Y eso es muy importante. Muchas veces nosotros decimos el qué, no entres aquí. El por qué, porque soy tu padre y punto. Eso genera un daño psicológico en el sentido de que o no es importante o no lo sabes, entonces sí lo hago. O no soy yo lo suficientemente importante para que tú me expliques. Entonces, en cualquiera de los dos casos es muy perjudicial el no dar ese por qué. Entonces, siempre el qué, cómo y por qué es sumamente importante y los padres debemos ser orientadores de esto. Lo segundo, yo creo también que el colegio, como parte de la parte informática, como parte de lo que enseñan, deberían también enseñar el uso responsable de redes sociales, dado que a través de redes sociales al día de hoy se mueve el marketing se hacen ventas a través de redes sociales, se hace relacionamiento de negocio a través de redes sociales. Inclusive, es como leer y escribir, usar redes sociales. Inclusive los deberes lo hacen a través, tienen un grupo cerrado de su curso, intercambian todo el conocimiento, los deberes y todo ese tipo de cosas. Entonces es importante. Correcto. Entonces, En redes sociales, enseñarles. Enseñarles desde cómo manejar una contraseña segura, cada cuánto tiempo deben cambiar su contraseña. Es irles orientando sin prohibir, porque el hecho de prohibir algo ya nos va a hacer que el muchacho de alguna otra forma vaya. Darles la confianza para que siempre utilicen la máquina de la casa y así yo pueda espiar lo que están haciendo. Porque si yo prohíbo algo, posiblemente se van a café internet, donde yo no tengo nada que hacer. O busquen algún otro método de llegar a buscar, a conseguir algo. Entonces, darle siempre esa salida, como el ratoncito que piensa que él elige la salida. No, pero es un laberinto y es una sola salida. Darles esa salida, siempre esa salida. Darles la confianza para que tengan o bajen su guardia con respecto al uso del computador. Es decir, si nosotros encontramos algo, no ir, mira, aquí está la prueba, mira lo que... No, sabemos ya por dónde orientar, más que no revelar, como el mago, ¿no? No revelar nuestro secreto, que le estamos espiando al muchacho, ¿no? Sino que más bien tratar de, a través de preguntas abiertas, conversaciones, etcétera, irle guiando, sin hacerle notar que nosotros sabemos lo que está haciendo. Sabemos. Entonces, sí, es muy importante, padres de familia, sean espías de sus hijos. Suena mal, suena feo, y tal vez esto abra un debate tenaz, pero a mí me parece que eso es algo que hay que hacer. Eso con redes sociales. De ahí también con correo electrónico. Muy importante el tema de correo electrónico. Saber el uso adecuado del correo electrónico, porque a través del correo electrónico pueden venir estafas, pueden citarse, pueden entrar malware que sea espía. Entonces también hay que enseñarles el uso adecuado del correo electrónico, que se pueden hacer, que no pueden hacer, etcétera. Hay otros medios, ¿a qué páginas pueden ir? Abunda la pornografía en internet. Y eso hace que también se disminuya el momento en el que los muchachos quieren ingresar al mundo del sexo, al mundo de las relaciones sexuales, al mundo de los enamoramientos, porque se lo ve como normal, natural, etcétera. Y los padres también solemos ser cómplices de ello, de no dejar que los niños sean niños y ya preguntarle de la noviecita cuando tiene el niño 5 años. O sea, no, tampoco está bien, porque eso hace que se haga como natural algo. Exacto. Que no es natural. A su edad. Es cada cosa a su edad. Y el internet hace que toda la información tengamos tan a la mano que se empieza a mezclar. Y yo pienso que el sexo debe manejarse ya desde niño, desde los 11 años, porque no me ordena las cosas el internet. Claro, y es tan fácil entrar en la pornografía, etcétera. Por eso es importante saber el historial y enseñarles cómo es el uso adecuado de internet. ¿Para qué es? Para buscar información, para mejorar la forma en la que hago los deberes, para poder conversar si necesito o debatir, pero encontrar información que me permita crecer como persona. Entonces, enseñarle eso, darle la confianza, es sumamente importante. No sé, yo algo más que acotar. Sí, bueno, en referencia a lo que nos dijo Marcelo, ser espías, pero sobre todo amigos, ¿no? Ese círculo de confianza que hay con nuestros hijos, con nuestros hermanos pequeños, con nuestros sobrinos, con nuestros primos, etcétera. Ese vínculo de confianza va a hacer que disminuyamos estas vulnerabilidades. Bueno, muchas gracias, Marce, muchas gracias, Joa, por estar en este programa. Los esperamos el próximo viernes en Más de Dimensión Hacker. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.